es el sonido de Tavish y American. Sound, sound, sound, Zumba, trayendo a pura leyenda de vuelta. American Sound. Es un ritmo de demora, nunca, nunca pasará. Por eso te invito a que con tu pareja vengas a bailar. Cumbia, yo quiero bailar. Cumbia, yo quiero gozar. Cumbia, vamos a bailar. Este ritmo que está tropical. Cumbia, yo quiero bailar. Cumbia, yo quiero gozar. Cumbia, vamos a bailar. Este ritmo que es sensacional. Oye, esto está muy lento. Vamos a poner algo para que la gente baile de aquí para allá. Para que se la bailen toda. Linky, Freya, Tom, American, Show. Cari, saltando, saltando, saltando. Tienes que bailar esta cumbia. Saltando, saltando, saltando. Tienes que bailar este ritmo. Levantando las manos. Linky, Freya, Linky, Freya. Todo el mundo cantando. Linky, Freya. Nah.